¿Tienen chave, huevón? El mensaje, ¿no? Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, le ponía esta condición. Si yo voy a primero, el merchan de trato. Si yo voy a primero, le sacaron sol. Quien se amora primero en el chambre trato, quien se amora primero le sacará el sol. Y ahora prefiero esa condición que me hiciera el retrato y no sacarle el sol. Y ahora prefiero esa condición que me hiciera el retrato y no sacarle el sol. Ahí en exterior, música sin fronteras. Para oírme.